Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 11 horas se presentará el ensamble instrumental del Instituto Luis Ulpiano de la Torre en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. La agrupación interpretará temas clásicos de jazz, blues, funk y canciones tradicionales ecuatorianas adaptadas a estos géneros norteamericanos de mitad del siglo XX. Internacionales. La Habana. La bailarina cubana Irene Rodríguez, ganadora del Premio Iberoamericano de Coreografía 2012, se presentará los próximos 6, 7 y 8 de marzo en el Teatro Martí de La Habana. Rodríguez empleará a toda su compañía en la obra Aldabal, que trata sobre un lugar con muchas aldabas y por tanto con numerosas puertas. La artista también se encargó del diseño de vestuario y escenografía, mientras que el guitarrista Noel Gutiérrez compuso la música electroacústica para la pieza. La compañía de Irene Rodríguez acaba de cumplir 3 años de fundada y entre sus recientes distinciones exhibe un reconocimiento en Estados Unidos por su actuación en el Museo Latinoamericano de Arte de Los Ángeles. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.